Así tu amor me fue naciendo como un río de agua errante. Tu voz atraca un viejo puerto, siembro anclas en tu talle. Ya nos amamos cara a cara, ya nos besamos en la calle. Ahora pregunto si a esta altura vida puedes olvidarme. Mil razones para amarte. Tú eres mi razón primera. Mil poemas en la calle y yo. Besos de arena y algas. Ay, ay, ay, ay, ay. Si yo fuera un ave, mi vida volar al cielo, buscar arcoíris, pasar una trenza en tu pelo. Y te diera el verde prestado del llano y la cordillera de mi mano. Y un racimo en nube bajo los cristales, y el rocío que moja mis rosales. Quisiera un traje. Ay, ay, ay, ay, ay. Si fueras Goku, yo que vivía al ver el río, yo sería la luna que prendiera tu cariño. Y tu cuerpo frágil hiciera de flores, y serías el sueño de mis amores. Y un jardín de espumas colgar en tu cuello, y serías la reina de mi reino. Radio Acupe. Eran las 5 de la mañana. Fácil de escuchar. Un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana. Y uno